Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo y tenemos una llamada en línea. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, mi nombre es José Brito, estoy llamando de Colinas de Bellomonte. Bienvenido, señor José. Ajá. Mire, yo tenía varias sábados que quería comunicarme con ustedes porque ustedes se encargan, o sea, el programa de ustedes es bastante ameno con la cuestión del medio ambiente y todo eso. Es por lo siguiente, yo todos los sábados me vengo caminando por el Boulevard de Sabana Grande y el sábado pasado me encuentro a un señor que tiene un terciopelo en el piso vendiendo, imagínate, unas piezas así como de cuarzo, de piezas de una cueva. O sea, parecen estalactitas. Entonces, yo le hago la pregunta y le digo, ¿dónde sacaron ustedes eso? Y en ese momento, cuando le hago la pregunta, el tipo agarró el trapo y salió corriendo. Entonces, a mí me preocupó porque yo dije, oye, piezas de una cueva, ya sea la cueva de Alfredo Llano, o la cueva de Guácharo, o la cueva del Indio, esas son cosas que no se deben estar sacando de ahí. Entonces quería exponerlo para que ustedes, que ustedes tienen más acceso a este tipo de información para ver qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias por su intervención, señor José. Efectivamente, yo no estoy... Nunca he visto cuarzos, pero efectivamente cuando usted ve que hay elementos naturales que están siendo vendidos por buhoneros, yo también lo hago, yo les pregunto de dónde sacan, porque hay legislación que prohíbe que se extraigan este tipo de materiales de los ecosistemas y sobre todo de los ecosistemas protegidos. Y por ejemplo aquí en Caracas tenemos el sistema de las cuevas del Indio, que está en la zona de... Macaracuay, el Cafetal, y la última vez que yo fui a las cuevas del Indio, eso era un desastre. La cueva por dentro estaba toda grafiteada, se veía donde habían extraído los pedazos de piedra que alguien habrá vendido, se lo habrá llevado como recuerdo. Pero estas son cuevas de roca caliza que de pronto no son demasiado atractivas, pero en Venezuela tenemos una serie de cuevas de cuarzo que son impresionantes y que si empezamos a destruirlas para venderla a precio de gallina flaca en las calles de Caracas, nos vamos a quedar sin ese activo. Y lo interesante de su intervención, lamentablemente no hay mucho que uno pueda hacer en la calle, ¿no? Sino generar cultura de que este tipo de cosas no hay que comprarlas, ¿no? Porque no son solo las piecitas de cuarzo, también son animales y plantas que se extraen. Por ejemplo, yo he visto que se venden orquídeas y de esta manera es que las orquídeas empiezan a estar en peligro de extinción, porque cuando se compra una orquídea que sale de un bosque nublado y que es muy bella, por ejemplo, obviamente en el bosque nublado va a dejar de estar esa orquídea. Pero el problema viene cuando usted lleva esa orquídea para su casa y no le puede dar el mismo ecosistema que el bosque nublado y la orquídea se muere. Así es como se empiezan a extinguir las especies por extracción. En el caso de estas rocas, lo que tenemos que pensar, lo que pasa es que está complicado pensar estas cosas como sociedad en este momento que estamos viviendo. Pero si usted tiene una cueva de cuarzo, le va a sacar mucha más plata a esa cueva llevando turistas a verla que desmontándola a pedacitos y vendiendo esos pedacitos en las calles, ¿no? El problema es que para esto de verdad tenemos que lograr llegar al punto en que podamos pensar como grupo humano, o sea, como grupo de animales que están trabajando todos juntos para tener unas vidas menos vulnerables, ¿no? Y eso implica desarrollar la industria del turismo, como hablamos en el programa pasado. Eso implica tener claro que la destrucción de los ecosistemas nos afecta a todos y no solo a una persona, y salir un poquito de ese sistema en el que yo veo una oportunidad de hacer una plata fácil y la tomo. Al final, esa es la actitud que lleva a la destrucción de nuestro gran ecosistema que nosotros, Gabo y yo, siempre hablamos, que es la República, ¿no? Ahí es donde estamos viviendo nosotros. Así que gracias por su llamada y los invitamos a todos a que cuando vean este tipo de situaciones las denuncien de esta manera, porque no solo Obviamente, esta denuncia que el señor José está haciendo al aire y la que yo mismo estoy haciendo, a lo mejor no va a arreglar el problema inmediato, que es que alguien esté vendiendo pedacitos de cuarzo, quién sabe sacados de dónde, y no va a pasar necesariamente mucho. Pero es importante que la gente hable de esto, porque muy poca gente se da cuenta de que eso genera problemas más adelante. Por ejemplo, le dice a las personas que es normal agarrar este tipo de minerales y usarlos para sacar una platica. Y yo lo que considero es que este tipo de cosas te mantienen en la ignorancia, que es no saber cómo funciona el sistema material en el que tú habitas. Porque cuando estamos hablando de esto, no es solo hacer la denuncia de un hecho que es lamentable o inconveniente, o que preferiría yo que no existiera, sino es toda la explicación de por qué esa piecita, si se conservara dentro de esa cueva, más adelante podría ser un capital, ¿no? Y eso es lo interesante de la ciencia y de lo que queremos hacer los ecologistas, es que la gente entienda el sistema en el que está viviendo, cómo todas las piezas se integran, cómo se puede obtener calidad de vida de maneras más eficientes a partir de ese sistema. Y ahí es donde vamos realmente a empezar a proteger lo que a mí me importa, que es el ecosistema natural, y lo que nos debe importar a todos nosotros, que son los sistemas que nos soportan la vida. Gracias por su llamada. Les recordamos que el número es el 482-9750. Creo que tenemos otra llamada en línea. Ah, no, todavía no. Y el número 3456, que es la mensajería de texto. Y también está el Twitter, @PrometeoRCR. Y abrimos el programa con una noticia sobre biodiversidad, en este caso de insectos que viven en el jardín, pues en el jardín de nuestra casa. Y parte de la biodiversidad también, la biodiversidad no es solo la cantidad de especies que habitan en un lugar. La biodiversidad también está dentro de esas especies, es decir, cada individuo es diferente al otro individuo de la misma especie, y eso también es parte de la biodiversidad. Y los humanos somos una de las especies más biodiversas. Tenemos unas llamadas en línea, vamos a contestarlas y seguimos hablando de esto. Aló. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al Conuco. Gracias. Le habla la señora Carmen Sosa. ¿Cómo está, señora Carmen? Quiero hablarle de algo que vengo de la Candelaria impresionada. De tres locales que hay allí, full de lo que nosotros padecemos en los supermercados, en lo que tenemos derecho a tener en los supermercados. Allí hay de todo, lo que quiera, champú, jabón, azúcar, bueno, etcétera, etcétera. En uno caí yo comprando el azúcar por el desespero en 27.500. Y el que está en la esquina, lo que era antes el barco de Colombia, algo así, era un restaurante llamado con nombre barco, que está en la esquina, cerca de la venta de libros de la iglesia, de esos, que está mercantil por ahí, de la plaza se allá hacia la izquierda. Bueno, eso estaba en 26 el azúcar. Y bajando por el lado del Parque Carabobo, otro negocio con todo. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué esta gente tiene de todo eso a un precio que nadie lo controla? Porque si un supermercado comete un pequeño error, si no lo multan, lo cierran, como los señores acostumbran a hacerlo. ¿Y por qué no averiguan esto de dónde es, quién tiene esos negocios millonarios con esa estafa y con diferentes precios? A eso es que voy mi denuncia, porque me da dolor que uno muchas veces carga cuatro churulos y no le alcanza. Señora Carmen, pero yo entiendo la desesperación que usted siente, porque yo también la siento, porque yo también pago en bolívares, pero yo lo que veo es que cuando regulan el precio y lo controlan, las cosas desaparecen. La única manera de que haya producto es que justamente haya una libertad de precios, y la única manera de que los precios bajen no es controlándolos, no es regulándolos, es que haya suficiente libertad económica para que exista competencia. Estos mercados pueden vender a ese precio porque son los únicos que saben cómo conseguir ese producto. Entonces yo creo que ahí lo que nos tenemos que preguntar, aparte de que esa situación puntual haya que resolverla, es por qué solo algunos negocios saben conseguir estos productos. ¿Qué es lo que está pasando ahí por detrás? Pero claramente el control de precios es lo que nos ha llevado a esta lamentable situación. Detrás de eso hay algo. Claro, sin duda. Evidentemente, con una facilidad increíble, los tres negocios. Sí. Bueno, todas están cerca de Parque Carabobo, por ahí la iglesia. Bueno, gracias, señora Carmen. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? Aló. Bienvenida al Conuco. Mire, encantada, me encanta su programa. Y el otro joven que estaba allí, no está ahora. Leo Maita o Gabo. Ajá. Domínguez. Gabo Domínguez acaba de llegar. Ah, qué bueno. Leo Maita se fue a España debido a la narcodictadura. Ah, con razón. Pero una cosa que yo le iba a decir, yo sí quisiera que usted me informara. Aquí en Caracas hay alcalde. Nominalmente sí. Pero yo me quedo horrorizada de la basura que hay. ¿Usted se refiere al Libertador, específicamente? Específicamente el Libertador. Venga por la avenida Pae, venga para donde venga. Eso es horroroso. Yo no... ¿Cómo es eso? Dígame, esa plaza que pasé con mi vehículo ese de Oguigen. Oye, no hay embajada para que quiten ese basurero. Pobrecita esas plazas con esos nombres. Esa gente está revolcándose en su tumba, esas personas. O'Higgins fue uno de los grandes libertadores de América y ahora es una plaza de basura. Yo me quedo sorprendida. Mire, una cosa que usted me encanta ese programa. Yo quisiera que usted me hablara de las matas de mango, porque aquí no se siembran bastantes matas de mango. Buenas tardes. Bueno, vamos a contestarle las dos preguntas. El tema con la basura y el alcalde de Caracas. Bueno, yo, el alcalde de Libertador, me imagino que debe ser terrible, porque además carga encima el peso de ser operador político del régimen, negociador del régimen, propagandista del régimen. Entonces me imagino, claro, exacto, entonces me imagino psicólogo de Maduro, yo no sé, pero el hecho es que debe tener una agenda muy apretada y lo que menos le importa a esta gente es la gente que gobierna. Entonces obviamente lo último en su prioridad debe ser recoger la basura del municipio de Libertador. Ahora, el tema de la basura está complicado en todos los municipios y parte del problema es que la legalidad de desechos sólidos en Venezuela es complicadísima. Es decir, algunas cosas son del municipio, otras cosas son del ministerio, otras cosas son de la autoridad única de la basura de yo no sé qué. Entonces es algo muy complicado en donde no hay manera de que empresas que se quieran dedicar al reciclaje, a la separación en origen, etcétera, etcétera, puedan meterse en ese sistema. Por ejemplo, hay un problema muy grande con las grandes empresas que manejan el tema de la basura, que tienen los lobbies y las alcaldías completamente esos contratos los tienen muy comprados y no dejan que nadie se meta. Entonces, obviamente, trabajan de la manera más barata para ellos, que es agarrar la basura y tirarla en el desecho. No hay ningún incentivo para que hayan empresas pequeñas o grandes que se dediquen al reciclaje, que reduzcan el número de basura. No hay campañas para que la gente reduzca su producción de basura. Y obviamente no hay ningún tipo de control para que la gestión de la basura se dé de una manera eficiente. Entonces el tema de la basura es un poco complejo y a mí me gustaría, aprovechando que está Gabo aquí, que hagamos un programa sobre el complejísimo problema de los desechos sólidos en Venezuela. Ya hay personas que se han dedicado a estudiarlo y creo que convendría reeditarlo. Hemos hecho varios. Y hay varios trabajos de investigación sobre eso en universidades. Uh-huh. Yo conozco un par de dirigentes políticos que han tenido sus tesis de posgrado, uh-huh, justamente en lo que es la recolección de desechos, sí, sólidos. Sí. Entonces eso es algo bastante interesante, sí, que pudiésemos empezar a más plantearlo como propuestas, sí, ¿no? De las que realmente ya existen. Pero bueno, para hacer un resumen somero y rápido de su intervención, el problema de la basura, lo único que denota es quien está a cargo no le importa a la gente, porque tener basura tirada por ahí trae enfermedades, trae malestar, no permite que los niños jueguen en las plazas, etcétera. Es una, más que una desidia, es un desdén por las personas. ¿Tenemos otra llamada? Tenemos otra llamada en línea. Ah, ya ahorita en un rato hablamos de las matas de mango. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, mis felicitaciones, problemas, primero, perdón, es a todo el plantel de la emisora, a todos los que en distintas ramas como nos comunican con esa emisora. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Me solidarizo con la señora que habló en relación a los alimentos. En cuanto a los medicamentos, yo estoy viviendo una situación de obsolescencia programada, si fuera una máquina, pero estoy viviendo una obsolescencia, situación de muerte programada por la falta de medicamentos. En cuanto a la basura, sáquenselo con peine fino, porque estos gobiernos no van a hacer nada y probablemente los que vengan tampoco lo puedan hacer por falta de recursos. Todos vemos por buenos programas de televisión cómo la basura se recicla, se le saca metano, se le saca, se le saca utilidad y además se sanea el ambiente. Me voy a referir concretamente en el caso de la basura a los envases, los reciclables y los no reciclables. En mi opinión, todos los envases producidos en el país o en el extranjero, como las botellas que vienen del extranjero, deben ser reciclables. En cuanto a lo que se produce en el país, debe ser obligatorio que todos los envases tengan su costo, que se cobre el contenido por una parte y el envase por el otro, de tal manera que podamos acumular en nuestros domicilios los envases y después, a la hora de hacer otra compra de los mismos productos, entregarlos como parte del pago del consumo siguiente. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más del Conuco contestando sus preguntas y su intervención. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM.